18. Cómo vivir no se estudia en la escuela, ni hay facultad para saber la verdad. Dicen que sufrir es necesario, pero yo no veo la necesidad de sufrir. Para, hay que empezar algún día, y yo no puedo dejar de empezar.